escuchamos, ¿no? Esa música que caracteriza este momento radial, la columna de Belén Robledo, Puzzle Buenos Aires, que suena así. Llega el rock, llega la rosca y llega ella, Belén. ¿Cómo estás? Hola, Fanny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por acá. Buenos días para todos. Buenos días para vos también. ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo está el día allá? Nosotros acá, por entrar en alerta amarilla, la séptima, si no me equivoco, después de la inundación. No, acá es un día espectacular, la verdad. Bueno. Ayer llovió, pero acá hoy está hermoso, realmente. Oh. Hasta hace calor. Sana envidia desde acá. Bueno, Bel, esta semanita que ha pasado, ¿no? La semana pasada, bueno, estuviste trabajando en la legislatura, así que me imagino que traerás mucha información para compartirnos hoy. Sí, la verdad es que la legislatura está a full. Se sigue marcando, ¿no? Esta grieta entre la legislatura y la gobernación. Los poderes del Estado están enfrentadísimos. Uh-huh. Y bueno, nada, esta semana podría haber novedades. La semana pasada no pude estar, la anterior. Sí. Les hablaba sobre la situación de los plazos y esas cuestiones. Así es. La semana pasada se llevó a cabo efectivamente dos reuniones entre la Junta Electoral, que es el organismo que va a tener a cargo la organización de la elección, y los legisladores. Una de las reuniones fue en la Suprema Corte y la otra reunión fue en la legislatura. Ahí la gente de la justicia les dijo lo mismo a todos los legisladores de todos los espacios. Con estos plazos de la ley vigente no vamos a ningún lado, no podemos hacer absolutamente nada, nos ponen en aprietos a nosotros y a todos los trabajadores que van a tener que estar esos días controlando miles y miles de candidatos. Necesitamos que hagan algo, y además aprovecharon y le tiraron un palito diciendo que desde el año 2009 la justicia ya venía exhortando a la legislatura con que había que cambiar estos plazos porque en algún momento el desdoblamiento iba a suceder. O sea, si no era Kicillof, algún otro gobernador o gobernadora iba a optar por el desdoblamiento y cualquiera hubiese tenido estos mismos problemas. Claro. Ahí como que se notó una suerte de voluntarismo de todos los espacios políticos, tanto desde la Libertad Avanza casi hasta la izquierda, pasando en el medio por todos los colores, de decir, bueno, esta gente está desesperada y tiene razón, podríamos empezar a ver qué hacemos con el tema de los plazos. Porque además lo que la Junta les marcó es que además de tener un problema ellos para hacer los controles, el problema va a terminar siendo de los partidos políticos, porque si hay impugnaciones o cuestiones a resolver o candidatos que la justicia dice no, esta persona no cumple con tal y tal requisito y ellos quieren demostrar que sí cumple, esos tiempos quedan absolutamente acotados. Claro. Imagínense, para los partidos políticos más pequeños es un problemón. Entonces se dieron cuenta que la pelota les estaba volviendo en la cara y dijeron no, vamos a tener que hacer algo con esto. Entonces ayer hubo una reunión entre Alexis Guerrera, Verónica Magario, que son los titulares de ambas cámaras, junto con los presidentes de bloque de Unión por la Patria, donde dijeron bueno, a ver cómo empezamos a resolver esto. Y todo indicaría que podría resolverse esta misma semana, empezando por el Senado, siguiendo por diputados, y que ya se reformen los plazos. Entonces, si se reforman los plazos y queda lo que pide la Junta, el cierre de listas va a ser 50 días antes de las elecciones, eso sería más o menos el 18, 19 de julio, y la oficialización de las boletas 30 días antes, o sea, el 7 de agosto, porque las elecciones son el 7 de septiembre. Bien. Así que estaría todo encaminado, digamos, hacia eso. Ayer el bloque de Unión, Renovación y Fe de diputados y del Senado, que ahora me detengo en eso, presentó un proyecto en Espejo para adecuar esos plazos, porque hasta el momento ningún espacio había dicho, bueno, ok, sí, hay que cambiarlos. ¿Y el proyecto quién lo presenta? Ningún Claro. espacio lo había hecho, lo hizo Unión Renovación y Fe, y aprovecho para felicitarte, Juani, por la primicia del cambio de nombre de La Libertad Avanza a Unión Renovación y Fe en el Senado que dio ayer Vargas en este programa. Bueno, muchísimas gracias. Y futura Generó lista. muchísimo acá en La Plata, ¿Sí? realmente. Bueno, qué lindo, qué lindo. Generar un poco lío en homenaje al Papa Francisco. Esto va a generar más lío también con el armado electoral porque van a presentar boleta. Me parece que más allá del cambio de nombre, eso es lo más sustantivo. Sí, definitivamente ya hay ahí un armado de este sector díscolo, o podríamos decirle, de los libertarios, que bueno, ahora el viernes en La Plata, como bien anunciaba Vargas ayer, va a ser una presentación formal acá en un hotel del centro de La Plata. Y ahí, bueno, va a haber como una muestra de musculatura también, ¿no? Porque va a haber dirigentes, concejales. Distintos sectores que se están uniendo a este armado. Pero volviendo a la legislatura, el problema no terminó allí en el tema de los plazos. ¿Por qué? La semana pasada también un plenario de comisiones hizo avanzar un proyecto donde un proyecto que está consensuado entre Unión por la Patria, no el sector kicillofista, sino el resto, Sí. Unión por la Patria. El PRO, la UCR y la otra UCR, que hay dos bloques Claro. radicales en la legislatura. Todos ellos consensuaron un proyecto que permite la condonación de deudas a los municipios de unos fondos que la provincia entregó de 2020 en el marco de la pandemia. Ajá. Se trata de dos fondos, en realidad. Fueron dos fondos, uno era para atender la situación sanitaria y otro fondo fue para poder pagar sueldos y aguinaldos en aquel momento donde estaban todas las cuentas más que complicadas. Eso los municipios lo tenían que devolver, algunos lo hicieron y otros no. Y esas deudas ya estaban empezando a complicar a los municipios, que encima están, como ya sabemos, en una situación Sí. ultra compleja. Ahí en la región hay varios que están al rojo vivo, bueno, en todos lados, pero bueno, justo los últimos son los de La Sexta, ¿no? Sí, así es. Y entonces coordinaron avanzar con esto que permite la condonación de deudas y la devolución a los que ya pagaron. En términos monetarios, para lo que es el presupuesto de la provincia, son dos chirolas, la verdad. No representa, no le va a hacer un agujero al presupuesto de Ajá. Kicillof. Pero no deja de ser una marcada de cancha de que si la legislatura se unifica, le pueden generar un problema mayúsculo al gobierno bonaerense. O sea, Claro. es una demostración de fuerzas más que lo que representa esto. El sector del gobernador no está de acuerdo, por supuesto, y como tiene poca representación, como sabemos, son solamente 11 diputados los que responden a Kicillof. No tuvo demasiadas herramientas como para contrarrestar esa situación. Ayer en la conferencia de prensa le pregunté al ministro Carlos Bianco qué opinaba el gobierno bonaerense sobre este proyecto que se va a votar ahora este miércoles, que ya va a tener sanción de diputados, Sí. y él dejó bien claro en la respuesta que fue un proyecto que no fue ni coordinado ni trabajado con el Ejecutivo. Y dijo, si hubiesen votado el presupuesto, hubiesen tenido contemplados estos fondos y otros también, como señalando que fue culpa de la legislatura, no solo de la oposición, sino también del propio oficialismo, que no haya presupuesto provincial este año. Claro. Así que bueno, esto te marca a las claras cómo está la situación de tensa, ¿no? Como digamos que está bastante bravo. Y bueno, está pasando eso, se están pasando la pelota entre la gobernación y la legislatura con cada uno de los temas, hasta lo que parece más chiquitito, cada semana se va abriendo un nuevo capítulo que deja en claro que la interna del peronismo, pero también de la oposición, está más candente que nunca y que seguirá así. Y ahora lo que también se marcó desde el interior de Unión por la Patria es que no iba a haber ninguna reunión relacionada con la unidad o el armado o cómo sigue esto hacia adelante hasta que no se resuelva esta cuestión de lo electoral. Así que si esto se resolviera esta semana, Sí. suponemos que ya a partir del día siguiente podrían volver a la rosca. Aunque ahí, Bell, empiezan a aparecer versiones, ¿no? De que ya hay sectores de ambos lados, digamos, de la grieta peronista que no quieren la unidad. Que ya por una Sí, cuestión tal de cual. cálculo electoral. Sí. Eso te iba a decir ahora, que justo estaba hablando hace unos días con un armador del kicillofismo y que me marcaba que los pedidos de unidad son de arriba, porque vos lo escuchás a Kicillof y él habla de unidad, o escuchás a Sergio Massa y él habla de unidad, y otros sectores de relevancia que marcan, no, bueno, pero si no nos unimos, nos gana Milei. Bueno, eso lo escuchamos. Pero lo que me decía esta persona es que en las ciudades y en los pueblos, cada vez que se hacen las reuniones o los plenarios, lo que dicen es, ya está, listo, basta, vamos, nos cortamos, vamos nosotros por nuestro lado, que ellos vayan por el de ellos, esto no da para más, o sea, no se puede alcanzar ningún tipo de unidad así. Y ayer me lo decía también un legislador de alto rango, me marcó lo mismo, está todo roto y que esta persona lo que me decía es, si el gobernador tiene pretensiones de ser candidato a presidente en 2027 y rompe ahora, no va a lograr ser nada. Así que bueno, imagínate cómo están las cosas. Sí, hay muchas lecturas acá y hay, digamos, no hay interpretaciones unívocas, ¿no? Con esta cuestión, porque uno podría pensar que también les conviene separarse para tener una mayor cosecha, habida cuenta cómo es, digamos, el sistema de reparto de bancas. Y también uno podría pensar que en esta ruptura, si eventualmente Kicillof amasara más músculo electoral, le podría permitir perforar un techo que tiene el kirchnerismo y que algunos creen que él podría justamente romper. Claro, sí, tal cual. Esa es otra de las lecturas que se está haciendo. Y bueno, ahora el 24 de mayo hay un acto que se supone que será bastante importante acá en La Plata, en el camping de UPCN, donde se va a hacer el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, el lanzamiento formal, digamos, con la militancia, porque el lanzamiento, te acordás bien, que fue a través de las redes sociales a Claro, fines de febrero, porque sábado, sí. había habido varios intentos de lanzarlo y por cuestiones de coyuntura se había tenido que ir posponiendo por cuestiones de cuestiones que se iban Exactamente. dando y bueno, y finalmente Sí, se sí, sí, adelantó sí. con este documento, ahora sería el lanzamiento formal. Sí, tal cual, porque hubo algún intento de hacer el lanzamiento en Mar del Plata y justo se dio que es un crimen lamentable por parte de la policía bonaerense a un joven en unas circunstancias bastante poco claras. Y otras situaciones después que hicieron postergar y postergar esos actos que iban a ser en distintas localidades, Mar del Plata, Junín, San Nicolás, las ciudades más grandes del interior de la provincia. Bueno, eso finalmente no se dio, no se dio. El lanzamiento va a ser ahora el 24 acá en La Plata, donde se supone que van a estar presentes los 44, 45 intendentes que adhirieron al Movimiento Derecho al Futuro, además de los legisladores, sindicalistas, referentes de organizaciones sociales, bueno, por supuesto, los ministros kicillofistas, y el único orador sería él. Entonces, nada, sería como una demostración de músculo, más que otra cosa. Creo que nadie está pensando que Kicillof pueda decir, bueno, listo, vamos a ir con nuestras propias listas y estallar todo ahí, porque no ha sucedido eso hasta el momento, pero sí una demostración de, bueno, yo tengo todo esto y con todo esto voy a ir a sentarme a la mesa de negociación. Así es, y aparte hay como una especie de juego, ¿no? Desde la gobernación o desde los voceros más cercanos al gobernador, que algunos referentes territoriales, ¿no? No sé, por ejemplo, Ferraresi, por citar un ejemplo, pega una piña, por así decirlo, y cuando vienen a reclamarle que lo ordene, le dice, no, mira, nosotros tenemos otro método de conducción que el que tienen ustedes, que es súper verticalista. Entonces, uno no espera a Kicillof diciendo, no, rompemos, vamos nosotros solos, sino que eso es algo que decanta desde el territorio, y bien vos lo mostrabas, ¿no? Recién en lo que comentabas. Sí, tal cual. Bueno, de hecho pasó la semana pasada con las declaraciones incendiarias del Cuervo Larroque, que prendió fuego todo y salieron desde la Cámpora muy, muy enojados. Está bien, tienen razón, la verdad, porque fue incendiario totalmente. Pero lo que decían era, bueno, el gobernador no dice nada tampoco, no lo ordena, no va a pasar, o Sí. sea, no sucedió hasta ahora, no va a suceder. No. Sí. Entonces, bueno, como que está también el parte del peronismo medio desencajado con lo que está sucediendo, ¿no? Con estas formas, con este modo de accionar del gobernador que a varios los sorprendió. De hecho, hasta hace muy poco ninguno se hubiese pensado que iba a lanzar este movimiento propio, ni nada por el estilo. Mientras tanto, Kicillof está en Entre Ríos con otros gobernadores, porque él sigue sosteniendo esa misma idea, ¿no? Todo contra Milei. Cada oportunidad que él tiene, no importa de qué sea el acto o la entrevista o la actividad que esté haciendo, sigue apuntando los cañones directamente hacia el presidente y sus políticas económicas. Y bueno, ahora está en Entre Ríos, en un encuentro con otros gobernadores, en el marco de una convocatoria del Consejo Federal de Inversiones, donde, bueno, no pudimos escuchar porque entiendo que no hay transmisión de ese evento. No sé si vos pudiste chusmear algo. No. Pero bueno, ahora indagaré un poco más a ver qué dijo ahí, aunque podemos imaginar que habló de más o menos la línea discursiva que viene llevando adelante, ¿no? De que la provincia de Buenos Aires, por ser la que concentra el 40% de la población de todo el país y el 40% de aportes al Producto Bruto Nacional, es la más perjudicada por las políticas económicas del gobierno nacional que golpean fundamentalmente al trabajo y la producción. Sí. Sí, él viene en algún punto, ¿no? Mientras que en la provincia está esta interna tan descontrolada por momentos, él viene parándose por encima de eso, hablando como un gobernador que no oculta, ¿no? Su intención de disputar la presidencia en 2027 y proyectándose ya como un líder puertas afuera de la provincia, incluso en la marcha de la CGT se vio esto muy claramente. Sí, tal cual. Es así, porque los otros gobernadores han también por ahí se han manifestado en contra de algunas cuestiones, pero después hemos visto que a través de sus legisladores en el Congreso o ellos mismos terminan cediendo ante las propuestas del Gobierno Nacional con alguna obra o con algún programa de envío de recursos específico. Eso en la provincia de Buenos Aires no ha sucedido, y eso que hubo reuniones de distinta índole y por distintos temas, sin embargo, la postura sigue siendo la misma. Claro. Bel, y de lo que es La Libertad Avanza, ¿no? Los libertarios blue o los libertarios díscolos, ¿tenés alguna información? Habida cuenta que algunos dicen que Pareja estaría en la cuerda floja en el último tiempo y que Santiago Caputo lo quiere desplazar y reemplazar por Cristian Ritondo. ¿Sabés algo de esto? No, la verdad me entero por vos de esa versión. No lo sabía. Y es una versión que publicó la Política Online ayer. Y viste que hay como una especie de avanzada, primero el gordo Dan contra el coordinador de Junín, después contra Juan Ossaba, que entiendo que es el coordinador de la octava de La Plata, aunque entiendo que en algún momento también tenía algún rol también en el interior, aquí en la sexta, digo, hay una avanzada muy fuerte que también da cuenta, ¿no? De esta interna que atraviesa todos los sectores políticos, incluso al oficialismo nacional. Sí, eso lo estuve viendo, no indagué en profundidad, la verdad, pero sí que hubo en distintos municipios, algunos encontronazos y que bueno, lo pusieron a pareja ahí entre la espada y la pared. Suena a que lo están limando, ¿verdad? Sí. Es bastante llamativo, viste que estuvo aquí el lunes pasado y bueno, lo que trascendió fue una cena en la casa de la ex senadora Mohirano, donde asistió, digamos, el grupo de Lieberman y como que le dijo, bueno, se tienen que hacer amiguitos y salir a buscar a la gente de Ritondo y Santilli. Y después de eso, bueno, empezaron los golpes. Pero acá en Bahía Blanca un clima enrarecido con una Libertad de Avanza que terminaría siendo comida por el PRO prácticamente. Al revés de lo que sucede en otros lados, entonces. Sí, habría que ver, ¿no? Porque en esta frase de pareja que los del PRO están regalados, uno podría pensar que a veces lo barato sale caro y le estás abriendo la puerta a gente que después vaya a saber qué hace desde adentro, ¿no? Y limando o perdiendo esa identidad como tercer espacio que supo tener en algún momento la Libertad de Avanza. Bien, bien, perfecto. Entonces, no sé cómo terminará eso, la verdad. Está interesante. Sí. Me intriga muchísimo saber cómo va a terminar eso y sobre todo dónde se van a ubicar los intendentes del PRO, cómo van a ser. Qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Bueno, por Sí, acá, porque por... muchos se niegan de que les cerraron todas las puertas en Nación cuando iban a pedir por obras o por programas o medicamentos o distintas cuestiones, que encontraron respuesta en la provincia. Entonces lo que decían es, tampoco podemos tirarle a matar a Kicillof porque nos estuvieron salvando las papas durante el último año y medio. Sí. Si bien somos adversarios políticos, claramente le queremos ganar al kirchnerismo, Sí. al peronismo, pero tampoco le podemos tirar a matar porque nos estuvo salvando las papas durante todo este año y medio donde Nación nos cerró la puerta. Así es, así es. Sí, bueno, de acá al cierre de listas queda un buen tiempo todavía y creo que puede pasar de todo. Vos nos habías dicho que sería el 18 de julio, ¿no? Con estos nuevos plazos, con lo cual nos queda más o menos un mes y medio en el que puede pasar cualquier cosa. Sí, la verdad que puede pasar de todo. Imagínate que en un mismo día pasan 15 cosas diferentes. Sí. ¿Sabes lo que tenemos? Un mes y medio. Sí. Y mientras tanto, los radicales ahí que... Da un poco de pena, ¿no? Que no saben si van a ir con el PRO, otros que van a ir con los libertarios. Están como esperando que todos terminen de organizarse para ver qué hacen ellos. Sí, exactamente así. También es depende con qué radical hables, ¿no? Sí. Porque hay tantas opciones como radicales en la provincia. Elige tu propio radicalismo, sí. Sí, tal cual. Eso sí, eso sí. Porque los intendentes eligen una cosa, los legisladores apuestan a otra, la conducción del partido a nivel provincial a otra más o menos intermedia, y la conducción del partido a nivel nacional a otra que nada que ver. Entonces tenés ahí un montón de variedades de opiniones, ¿no? Sí, lindo lío. ¿Te quedó algo más en el tintero, Bel? No, nada, nada, nada. Bueno. Muchas gracias por la comunicación como siempre y nos encontramos la semana que viene a No, ver qué pasa con todo. siempre es un gusto conversar con vos y como decimos siempre, nos traes siempre información muy fresca, muy buena y que no circula acá en Bahía Blanca. Vos hoy me felicitabas, ¿no?, por la entrevista de ayer con Vargas, la respuesta que hubo justamente en los portales provinciales, que muchos de ellos están acá en La Plata, allá en La Plata, perdón, es la contracara acá en Bahía Blanca, donde pasó totalmente inadvertido, como si no fuera algo importante. Tendrá que ver, ¿no?, con que algún diario importante de acá de Bahía Blanca tiene una sección local y una del país, pero no tiene de provincia, quizá. Ah, mira, mira. ¿Viste qué dato? Bueno, pero no importa, porque para eso está el Ágora. Tal cual, tal cual. Bel, muchísimas Un gracias. Te mando un beso y un abrazo. Hasta el martes que viene. abrazo para todos ustedes. Adiós. Chau, chau. Hablamos con Belén Robledo, nuestra columnista en La Plata, y nos despedimos con esta música que es la de su columna, Puzzle Buenos Aires, poniendo las fichas, ¿no?, tratando de encajarlas y entender esta provincia que es un país dentro de un país.